Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, joven. Bienvenido otra vez al programa donde emprendemos juntos. Diplomado Emprender con Éxito. Yo soy Rosita y esta es la semana 8 de este gran diplomado en donde estamos aprendiendo, riendo, divirtiendo y emprendiendo. Con éxito. Hola, joven. Yo soy Pablo y, como siempre, muy bien acompañado por Rosita. Listos para empezar una nueva semana. Sí, pero antes, nuestro repaso. En la semana 7 del diplomado Emprender con Éxito, hablamos sobre los riesgos. Aprendiste a analizar los riesgos que te afectan como joven. También a aplicar la comunicación asertiva para prevenir riesgos. Y a incluir la prevención de riesgos en tu proyecto de vida. ¡Hala! La semana pasada fue muy interesante y esperamos que disfrutes de todo lo que tenemos que aprender hoy. Luisa, ¿cuál es la frase de la semana? Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov, bioquímico y autor de libros como La saga de la Fundación y La nueva guía de la ciencia. Ahora te presentamos lo que dice la gente en Diplomado Emprender con Éxito. Siempre me empujan cuando me ven. Dicen que nadie me quiere. Hacen chistes de mi tono de piel. Se ríen de mi estatura. No me dejan formar parte del grupo. Me dijo que me dejaba si no hacía lo que él quería. Me juzgan por mi forma de vestir. ¿No crees, Rosita, que esto del acoso es algo súper duro? Sí, tengo una prima que sufrió de bullying durante su niñez y acompañarla en este proceso no fue fácil. No puedo entender cómo alguien es capaz de irrespetar a otros. Así es, Rosita. Como seres humanos tenemos tanto la capacidad de respetarnos y convivir en armonía, pero tristemente también de relacionarse con violencia y desprecio. Sí, justo el bullying es el acto de acosar, burlarse de alguien o cualquier tipo de violencia que se puede dar entre jóvenes, ya sea en tu grupo de estudio, en deportes o cualquier otro espacio. El bullying es algo muy grave y puede llegar a ser un delito. Pero lo más importante, Rosita, es reconocer que debemos involucrarnos para prevenirlo y promover la convivencia en armonía. Yo pregunto, ¿qué otros tipos de acoso existen además de los que tú mencionaste? Hablaremos más adelante de eso, Pablo. Tú que nos escuchas, ¿conoces alguna persona que haya sufrido bullying? Cualquier joven puede ser acosado, pero las víctimas de bullying lo mantienen en secreto, por vergüenza, por creer que son más débiles y no saben cómo enfrentarlo. Es importante reconocer a esas personas que han sufrido bullying, pero también debemos identificar a las personas que hacen bullying. Sí, y también identificar sus características y las consecuencias que han tenido sus acciones, y así establecer acciones para prevenir el bullying en tu círculo de amigos o de estudio. Rosita, tú dijiste que el bullying es cualquier tipo de violencia, pero ¿a qué te refieres con eso? Empecemos por definir qué es violencia. Violencia es el uso de la fuerza, ya sea física o verbal, para dominar a alguien o imponer algo. ¿Y cuántos tipos de violencia existen? Identifiquemos cada uno de los tipos de violencia que existen en las historias que escucharás en nuestro siguiente segmento. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. ¡Ey, tú! ¡Dame tu comida! No, por favor. Mi mamá me hizo mi refacción. No me importa. Tengo hambre. Mi novio me pidió que le diera una prueba de amor y yo no quería. Me obligó porque dijo que lo hacía porque me amaba, pero terminó lastimándome. Mírenla, no puede abrir su botella porque es niña y la niña no tiene fuerza. ¡Mamá! Mi hermana me está diciendo que soy un tonto y me pegó. ¡Qué mentira! Si le sigues diciendo que te estoy molestando, te pego más fuerte. Creo que logré identificarlos a todos. A ver, ¿cuáles encontraste? Primero está la violencia que se da en relaciones interpersonales. Burlas, agresividad, imposición. Sí, muy bien. También logré identificar violencia sexual que ocurre cuando alguien fuerza o presiona a otra persona para tener relaciones sexuales. También de género, que es cualquier acto violento que se basa en la desigualdad de poder que existe entre los hombres y las mujeres. Además, la intrafamiliar, que es cualquier tipo de violencia que se produce entre personas que son familia. Así es, Pablo. En la actualidad, existen diferentes formas de ejercer la violencia. Ya sea el bullying por redes sociales, que es una de las formas más demoledoras, pues el acoso que se recibe se replica en forma masiva, o hasta formar parte de un grupo de criminales organizados. ¿Y qué podemos hacer para denunciar o cómo podemos respaldarnos por las autoridades? Bueno, creo que es mejor que nuestro amigo Juan nos cuente acerca de este tema. Conoce más a través de la opinión de expertos. Es momento de la entrevista con éxito. Hola, Juan. Gracias por acompañarnos para que podamos aprender un poco más de este tema. Hola amigos, gracias por invitarme a que les comparta acerca de las formas para prevenir la violencia. Quiero empezar contándoles que en Guatemala contamos con leyes que buscan eliminar todos los tipos de violencia. ¿En serio? ¿Con qué leyes contamos? Primero tenemos la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22-2008. Esta ley busca eliminar todas las formas de violencia que sufren las mujeres, psicológica, física, sexual y patrimonial. La siguiente es la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009. Esta sanciona la violencia sexual y la trata de niños, jóvenes y adultos, principalmente mujeres, con fines de prostitución forzada, trabajos forzados y otras formas de explotación. Por último, tenemos el Código Penal, que en el Decreto 1773 establece todas las acciones que son consideradas delito en Guatemala. Las amenazas, extorsiones y violencia de cualquier tipo son un delito. Discriminar a una persona por motivo de su etnia también es un delito. ¡Hala, qué bien que tengamos leyes que nos protejan de la violencia! ¿Qué consejo le darías a nuestro amigo emprendedor? Creo que mi consejo es que si eres víctima de violencia, puedes acudir a las autoridades e instituciones para denunciar y recibir atención médica y psicológica si la necesitas. Si somos testigos o sabemos de alguien que está siendo acosado, tenemos la responsabilidad de denunciar cualquier tipo de violencia de la que tengamos conocimiento, especialmente si la víctima es un niño o niña. De esta forma, ayudamos a que se termine la situación violenta, a que se haga justicia y a que no se siga haciendo daño a otras personas. Juan, ¿nos puedes hablar de algunos mitos acerca del acoso? ¡Claro! El primero es solo una forma de molestar entre amigos. Mira, si bien es cierto que los niños y jóvenes juegan y pueden molestar y bromear, esto deja de ser normal si siempre es contra uno en especial, por considerarlo más débil, diferente o simplemente para hacerle daño. ¡Claro! Eso ya no es normal. ¡Es bullying! Segundo mito. Algunos niños o jóvenes se lo buscan o se merecen que los traten así. Pero en realidad nadie merece que lo traten mal. Algunos pueden volverse blanco de este tipo de acosos por ser considerados, entre comillas, diferentes en cualquier aspecto. Por ejemplo, cómo se visten, por su forma de hablar o por no tener las habilidades sociales, entre comillas, necesarias. Sin embargo, todos somos iguales, así que nadie tiene por qué ser maltratado. Por supuesto, mira qué interesante. ¿Y el tercer mito? ¿Qué nos dice? Sucede en todos lados. Es normal cuando se está creciendo. Por ejemplo, un apodo deja de ser agradable cuando los niños o jóvenes se sienten humillados. ¿Cómo pueden creer que es normal ser insultado, empujado, golpeado, amenazado o ignorado? Para finalizar, existe el mito que solo son los niños u hombres jóvenes los que hacen acoso. Pero no es cierto. Tanto niñas como niños pueden ser agresores. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo y por toda la información. Todos estaremos atentos para identificar estas situaciones. Y para saber a dónde acudir si sufrimos o conocemos algún caso de violencia, vamos con estos consejos. Llegó el momento del consejo del éxito. Acude a las autoridades comunitarias. En muchas comunidades, las autoridades resuelven casos o asesoran a la persona sobre a dónde acudir. avisa a la Policía Nacional Civil, PNC. La Policía Nacional Civil está presente en todos los municipios, recibe las denuncias y actúa. Cuenta con el organismo judicial. En cada municipio existe un juzgado de paz que recibe denuncias y resuelve casos. Además, las direcciones municipales de la mujer pueden brindar información sobre la ruta de denuncia en casos de violencia intrafamiliar o violencia en contra de las mujeres. Recuerden, amigos, que si los problemas de violencia son dentro de los centros educativos, debes decírselo a las autoridades de tu centro escolar y nunca olvidar que tus padres siempre deben saber si estás siendo víctima de algún tipo de violencia. Ahora sí estamos súper informados para que podamos prevenir o denunciar cualquier tipo de violencia que identifiquemos en nuestra comunidad. Sí, Pablo. Y el camino para transformar la violencia en armonía sabemos que no es fácil. Pero podemos construir una cultura de paz para nuestro país y agregarlo a nuestro plan de vida. Así es, Rosita. Las Naciones Unidas definen la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los países. ¿Sabías, Rosita, que existen dos tipos de paz? La primera es la paz negativa, que es la ausencia de guerra o conflicto armado. Y la segunda es la paz positiva, que es una situación en la que la sociedad goza de desarrollo humano. Se cumplen los derechos humanos como el derecho a la educación, la salud, cultura y ocio. Y para esto, en Guatemala, contamos con la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito de 2017 al 2027, que es una iniciativa del Estado para una prevención de la violencia y el delito en el país. Como parte de ella, el Ministerio de Gobernación impulsa la organización y fortalecimiento de unidades para la prevención comunitaria de la violencia, UPCV. Ellos son los grupos de personas que se comprometen a realizar acciones para prevenir la violencia en sus comunidades. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. Una cultura de paz es posible solo si trabajamos en conjunto, por el bien común de nuestra comunidad. Educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver los conflictos. El conflicto está presente de forma permanente en nuestra sociedad, como manifestación de la diversidad de intereses y cosmovisiones. Los conflictos suelen tener diversidad de causas y argumentaciones, territoriales, culturales, económicas, sociolaborales, entre otras. Tradicionalmente, se resuelven mediante el uso de la fuerza y mediante la imposición de voluntad del más fuerte. No hay soluciones mágicas, pero hay mecanismos para resolver los conflictos de forma diferente y que forma parte de la cultura de paz. Así es, Rosita. Y educar para la paz es una forma particular de vivir con valores tales como la justicia, la libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo y la participación. Para ello debemos identificar si en nuestro entorno existen casos de violencia. Muy bien, Pablo. Ahora queremos que pienses, ¿cómo puedes construir tú una cultura de paz? Pues mira, yo pienso que siendo solidario con toda la gente que nos rodea, colaborando y ayudando con los que nos ayudan y con los que más lo necesitan. También para lograr una sociedad mejor tenemos que ser respetuosos con todos, tanto con nosotros mismos como con el resto. Exacto, Pablo. Todo se basa en resolver los problemas que nos plantea la vida de forma adecuada, hablando las cosas y rechazando la violencia. Debemos resolver los problemas, pero escuchándonos para entendernos, podríamos aprender a, por muy mal que nos caiga una persona, intentar llevarnos bien, porque al fin y al cabo tendremos que convivir con ella para conseguir algún día una sociedad mejor. Creo que es importante que analicemos. Identifica qué tipo de violencia se presenta más en nuestro entorno para poder actuar con esa cultura de paz. También que reflexionemos sobre qué actos de violencia se generan con ello y qué valores hay que practicar para fomentar la paz. Los valores son importantes para promover la paz. Para ti, que nos estás escuchando, ¿qué valor consideras necesario para promoverla? Tus acciones son importantes para la promoción de la paz. Piensa cuáles debes de aplicar para conseguir tu objetivo. Todos los riesgos, acciones o violencia que estén dentro de tu entorno pueden alterar tu plan de vida. Por eso es importante identificarlas. Puedes diseñar dentro de tu plan de vida un espacio para las metas a corto y largo plazo, donde incluyas acciones para fomentar una cultura de paz. ¿Sabes, Rosita? Todo lo que estamos aprendiendo está ampliando mi plan de vida. Cada tema es importante y seguro lo voy a aplicar. Espero que tú que nos escuchas también. Por supuesto, Pablo. Es importante que los espacios de nuestro plan de vida abarquen cada uno de estos aspectos. Así logramos que esté mejor construido. Entonces, vamos a compartir un reportaje de una artista que desde niña sufrió bullying y cómo lo sobrellevó. Conociendo personas de éxito. ¿Sabes, Pablo, que el bullying es un problema que afecta a muchas personas? Sí, Rosita, y así como tú puedes estar sufriendo por bullying, muchos famosos como actrices, actores, compositores y músicos fueron víctima de violencia en sus escuelas. Es por eso que en este segmento hablaremos del bullying que sufrió Taylor Swift. Todos hemos escuchado sobre Taylor Swift. Ella es una exitosa cantante y compositora estadounidense. Dentro de sus éxitos podemos mencionar Love Story y Shake It Off. Taylor es una chica sensible y emotiva. Nació en Reading, Pensilvania, Estados Unidos, un 13 de diciembre de 1989. Ella se siente muy orgullosa de los logros que ha obtenido hasta el momento, pero no siempre fue así. Cuando Taylor asistía a la escuela, era acosada por sus compañeros, quienes se burlaban de ella por su estatura. Era muy alta y decían que era rarita, así que no la incluían en ninguno de los juegos. Sufría de bullying, y eso la hacía pasar malos momentos. Pero el acoso que sufría fue motivo para que ella comenzara a escribir sus canciones y a los 11 años escribió The Lucky One. En su traducción, eres afortunado. En ella escribe que no tiene nada de malo ser diferente a los demás. En ella explica que ser diferente a la mayoría no tiene que avergonzarnos, sino que son fortalezas que cada uno tiene. Taylor le contó a su mamá lo que pasaba. Otra de las canciones que Taylor escribió sobre el tema es Mean, en su traducción, mala persona. Y esta habla de un chico que se burla y golpea a sus compañeros de clase. Esto hace que nadie lo quiera y al final se queda solo. Ahora Taylor se dedica a ayudar a niñas y niños que sufren de acoso en las escuelas. Escribe canciones que puedan inspirar y fortalecer a los niños, que sus miedos desaparezcan y se sientan apoyados por alguien que también fue víctima de acoso en la escuela. Seguimos aprendiendo de los artistas que han enfrentado bullying y gracias a cómo lo han superado, escriben canciones geniales e inspiradoras. Es cierto, Rosita. Por eso seguimos con la buena música. ¿Y por qué no escuchamos uno de los temas de la cantautora 100% chapina, Kin Low? Ella nos presenta la canción Levántate, hablando contra el bullying junto al rapero guatemalteco Catos. Diplomado Emprender con Éxito. Tú eres diferente, tú eres especial. No importa lo que piensen, no importa qué dirán. Hay quienes no te dejan vivir tu vida en paz. Demuestra que eres firme, demuestra que eres mejor. Levanta esa cara. Oh, eres grande. Unamos nuestras manos. Eres un abusador y te crees el mejor. Lo haces porque tú eres inferior. Muy grande pero pequeño de interior. Te sientes mejor sembrando temor. Es el tiempo de cambiar, tu momento para actuar. La gente que molesta puede ayudar. Paso a paso lo puedes lograr. Gente oprimida, saca esa cara. No dejes que te humilles, son iguales. Siéntete orgulloso. Pensemos, solo sentimiento, solo corazón. Levanta esa cara, levántala. Levanta esa voz. Siéntete orgulloso, como te hizo Dios. Unamos nuestras manos, unamos nuestra voz. Guatemala, solo sentimiento, solo corazón. Solo sentimiento. Esta es una historia de éxito. En el diplomado Emprender con Éxito. La violencia afecta a muchas personas que conocemos, como familiares, amigos y vecinos. Muchos de ellos necesitan nuestro apoyo y es por eso que en estas historias tú debes identificar qué violencia sufren los personajes, qué apoyo les darías y a qué institución deben ir a denunciar. Pedro tiene 12 años y vive con su abuelo, sus tíos y primos. Sus papás se encuentran trabajando lejos. Desde hace unos meses, Pedro se siente muy mal. Su abuelo comenzó a lastimarlo. No se lo han contado a sus tíos porque le da mucho miedo que su abuelo se entere. Lo ha amenazado con que, si dice algo, lo echará de la casa. El carácter de Pedro ha cambiado. Sus amigos lo ven triste y sin ganas de nada. Pero nadie sabe qué le ocurre y nadie le pregunta. Identifica la violencia que sufre Pedro. ¿Cómo apoyarías a Pedro? Ana y Víctor viven en la comunidad del Esfuerzo. Tienen una siembra de milpa. Están teniendo problemas con el vecino, al que se le ha visto entrar al terreno y agarrar elotes y otros productos. Han platicado con él, pero niega los hechos. Sin embargo, ellos están seguros porque lo han visto. ¿Qué tipo de violencia enfrentan Ana y Víctor? ¿A qué institución deben ir a poner la denuncia? Salomé es maya quiché y usa su traje con orgullo. Tiene 21 años y se ha presentado a su primera prueba de trabajo. La prueba consiste en un examen de conocimientos y una entrevista oral. En la prueba, obtiene el punteo más alto entre todos los candidatos. Cuando comienza la entrevista, le dicen que el trabajo exige vestir formal y que si la contrataran, tendría que ir bien arreglada. No le dan el trabajo y ella reclama una explicación. En ese momento, le dicen palabras groseras referidas a su cultura. Cuéntanos qué tipo de violencia sufrió Salomé y a qué institución debe ir a poner la denuncia. Así como estos, hay muchos otros casos y suceden todos los días. Por eso es importante que apoyes a las personas que conoces y sufren de violencia. No te quedes callado y denuncia. A continuación, poemas en Diplomado Emprender con Éxito. Si yo supiera hacer magia. Si yo supiera hacer magia. 1, 2 y 3. Las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y jóvenes podrían estudiar y aprender. Con amigos jugarían. Felices podrían crecer. Todos conversarían con respeto y con paciencia. Unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestros, familias y vecinos construirían la paz. No existiría la escuela o el colegio, el trabajo o la comunidad, con violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, muchas cosas buenas podrían suceder. Pero para que haya paz en el mundo, la magia está en el corazón, en nuestros corazones. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En esta semana sigues aprendiendo sobre distinguir los diversos tipos de violencia, identificar las leyes e instituciones con las que contamos en Guatemala para denunciar la violencia, describir en qué consiste la cultura de paz e incorporarla a tu plan de vida. Autoridades comunitarias, Policía Nacional Civil, Pablo. Organismo judicial. Pablo, ¿qué haces? Estoy haciendo un listado de las instituciones para denunciar. ¡Excelente, Pablo! Bueno, ya es hora de decir adiós. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Voy a denunciar que el tiempo que nos queda en el diplomado Emprender con Éxito no es suficiente. Lo siento, Pablo, pero llegó el final. Pero esa actitud tienes que volver a demostrarla la próxima semana, cuando estemos aprendiendo más y conduciendo nuestro camino al éxito. Está bien, Rosita. Gracias por compartir conmigo y a ti por escucharnos. Si no... Y yo soy Rosita. Vamos con Juan y su pregunta final. ¡Adiós! Esto es La Pregunta del Día. ¿Qué tipo de paz consideras que existe en Guatemala actualmente? ¿Positiva o negativa? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Una producción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!